Hola, muy buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 476. Ya sabéis dónde nos podéis escuchar, en rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales divox.com y archive.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a partir de las 6 y en Radio Pra, Nava Asturias, la medianoche del viernes y al sábado, y los domingos a las 8 y media de la tarde a través de su TuneIn. Hoy en este 476 tenemos gentecilla aquí en el estudio de Onda Polígono. Tenemos a la banda local Padre Cuervo, banda formada en Toledo en 2019, que se dedica a abrasar nuestras orejas a base de metal, stoner y hard rock. Y esa mezcla de la dureza y de los sonidos fronterizos y de ser críticos es una de sus pues señas de identidad, ¿no? En enero de este año, 2023, han publicado su debut homónimo en Maldito Records y en CD Music. Aquí tenemos a los cuatro, a la banda completa. Vamos a ir presentando uno a uno. Voz y guitarra, César. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Guitarra, Ferdi. Buenas tardes, Dani. Bajo, David. Buenas tardes. Y batería, José. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a los cuatro y vamos a echar aquí una charla. Acabamos de escuchar una de las canciones de ese disco debut, se llama Chacal. Y lo primero que me he dado cuenta es que entre la formación y el debut han pasado casi 4 años. Esa tardanza que ha sido debida, bueno, hay varios factores, supongo. Uno puede ser la pandemia, entiendo. También puede ser... el de la pandemia está claro, pero luego hay otras dos opciones que os planteo y a ver si me decís si sí o si no. Mucho trabajo en el local preparando los temas, dificultades para encontrar discográfica. ¿Qué es lo que ha pasado para que haya pasado tanto tiempo? Te falta la opción 3, Ahora me falta otra. que es que Peña se hizo rogar. No, no quería entrar, que sí que no. Tuvimos que comprar muchísima cerveza y al Y final al final entró. me convencieron con cerveza. No, no Está hubo, claro que iba a Pero no, decir que sí. encontrar discográfica no, porque ya lo teníamos apañado con CD Music. Y es verdad que sí que hemos tenido mucho, mucho curro de local y de preproducción ahí. Ahí hemos tenido curro Sí, pero bueno, intenso. también lo que dice César, ¿sabes? Los bajistas que se hacen de rogar mucho. Ah, sí. Sí. No eran los baterías, normalmente. En nuestro caso, no. Aquí yo no ruego nunca. José Jato, que sí. Que me digan qué es lo que tengo que hacer y lo hago. Bueno, pues ya tenemos claro que ha sido la pandemia y David. No me lleva la culpa. Bueno, parece que tengo yo la No, también es un poco estrategia, porque es verdad que el disco lo grabamos, si te fijas en las fechas, lo grabamos hace 2 años, puede ser, en torno En el en 21, el marzo del 21, y 21. no lo hemos sacado hasta el 23. Eso también ha sido un poco estrategia de la discográfica, precisamente, que nos dijo que esperáramos un poquito, porque después de pandemia sí que es verdad que todo el mundo empezó a sacar material y se ha ido relajando un poco la cosa. Es verdad que todo el mundo sigue sacando mucho, pero nos aconsejó que esperáramos que un poquito y nos vino de perlas porque así Peña ya se pudo sumar al grupo completamente, porque llevas desde el 2021, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, cuando miras los créditos del disco, pues aparece César como compositor y letrista de todos los temas. ¿Esto estaba muy cerrado cuando fuisteis al estudio o ha habido aportaciones luego a posteriori del resto de la banda? ¿Cómo ha Bueno, la sido? cabeza pensante es César. César es el que tuvo la idea, el sueño, diríamos. Sueño sureño. Y nos fuimos sumando un poco. Las canciones estaban hechas, la letra estaba hecha y lo que nos tocó un poco fue, pues, aportar cada uno desde nuestro instrumento, pues, el cariz que queríamos darle a las canciones. Yo con la batería, Ferdi con la guitarra principalmente, que fue el que le dio forma a. Pero estaba todo hecho, por así decirlo. Pero el traje bonito se puso, o sea, sin Ferdi, sin José, las canciones no tendrían el traje bonito que tienen, ¿no? Ferdi no lo va a decir, pero hay mucho de Ferdi también en el disco y eso es importante, y de José también, porque todas las baterías han pasado por sus manos, todas las guitarras han pasado por manos de Ferdi, ha corregido muchas cosas, ha embellecido los temas con arreglos, con solos, y al final esto es un trabajo en equipo. Es verdad que los temas podían venir antes, pero sonamos así gracias también a la aportación de todos. Sí, eso venía. Vamos, te iba a preguntar ahora porque en los créditos también viene Ferdi y Padre Cuervo, así en genérico, como arreglistas. Sí, ahí José me va a matar, pero sí. Yo toque sí, yo no mato a nadie. Ni ruego ni mato. Bueno, ¿os parece que escuche otra canción? Que escuchemos Venga, dale. otra canción del disco, de este disco homónimo sin título. Sí, ¿Por qué? es Padre Cuervo. Tiene título. Bueno, disco homónimo o ST. vamos a ver, si os parece ya alternamos un poquito también el tema idiomático y ahora vamos a enchufar una en inglés. The Cookbook of the Destru for the Destruction. Si queréis hablar un poquito, por cierto, antes de ponerla de la que ha sonado de entrada, que era Chacal, y de esta, pues se Bueno, pues agradece. Chacala básicamente es un corte hard rock con todo lo mejor del estilo y muy crudo y tal. A mí me flipa la letra, en concreto es una de las canciones que más me gustan del disco y me parece que es una buena presentación para haber abierto el programa. Y la que vamos a escuchar ahora. Pues esta es, sí, es quizá un poco más sureña que Chacal, pero bueno, está ahí. Más cañera y es verdad que alterna ya empezamos a meter letra en inglés porque venía un poco así de fábrica, no hay ninguna intencionalidad y nada. Y es la traducción sería el libro de cocina de la destrucción, algo así. Es una recetilla para qué hacer con la mala leche. Pues escuchémosla. Take a look to my own house. is going strong. I feed the fire and it's getting out control. And it's getting out control. It's getting out control. Ahí estaba esa receta para la destrucción a cargo de Padre Cuervo. Y antes ha salido a relucir, cuando hemos hablado de la canción, el tema del idioma, de la mezcla de idiomas, del inglés y el castellano en vuestras letras. Y aunque, vamos, ya medio ha contestado César, que era una cosa sin premeditación, yo la tenía apuntada la pregunta y no me voy a quedar sin hacerla. ¿Hay alguna intencionalidad hacia el exterior en este asunto idiomático o es que simplemente suena bien? Yo es que no lo sé, o sea, puto loco este que nos presentó ahí el contenido y dices, ¿y por qué? Y la verdad es que no nos lo explico nunca. Y entonces nunca. Dije, no, es que si queremos tocar en los Estados juntitos, no, que no, no hay ninguna. Yo creo que tiene que ver más con la sonoridad y lo que pida el tema. Y mi sensación, no sé si yo creo que es compartida, pero si no me decís, yo creo que al final cada tema sí que tiene su propia personalidad y gracias al cambio de idioma tiene una dinámica diferente en la voz, una forma de funcionar diferente. Yo creo que eso le da rollo, pero intencionalidad salir fuera, si nos llaman sí, pero ya sabes que está la cosa más allá de muy malita. Más allá de Vargas, bueno, ya es un logro. Bueno, cuando íbamos preparando el programa, yo, como a casi todos los invitados, bueno, a todos los invitados, les digo lo mismo, no solo vamos a escuchar canciones vuestras, sino también cosas que os gusten de ayer, de hoy y de siempre. Y la primera que vamos a escuchar, a cargo esta vez del bajista David, es la única representación en castellano de las cuatro. Y voy a poner un poquito. Y es Barricada. Un disco ya tardío de Barricada. Sí. Pues dime por qué has elegido este disco. Pues es un disco que me gustó mucho de Barricada, La Tierra Está Sorda. Además que, no sé, la temática me gusta bastante con el tema de la Guerra Civil. Y en esta que vas a poner, pues justo la del tema de las 13 rosas, que bueno, para mí es una de las mejores canciones del disco. Siempre es un rock español que me ha gustado siempre. Pues si te parece, sí, la enchufo. Es Pétalos y son Barricada. Estaba ese Pétalos de Barricada, elegido por el bajista David. Y seguimos aquí con Padre Cuervo, con su disco de debut, grabado en los estudios 51 en la pasarela por Iván Ibáñez. Pero él consta en créditos como ingeniero de sonido. ¿La producción es vuestra? Sí, a ver, el proceso fue un poco casero. Estuvimos grabando casi todo en casa y luego ya en el estudio nos dedicamos a la mezcla en concreto, la grabación de voces y demás, pero el grueso de las líneas está grabado en casa. Uh-huh. O sea, además, en tu casa. En mi casa. Que también por eso es el matiz, yo creo que es importante, porque, o sea, hay una parte de la preproducción que es grabar todos los temas inicialmente para empezar a ver arreglos, para estudiar los temas, para poderlos trabajar, en el que, y entonces todo ese curro también se lo comió Ferdi, que por eso lo que comentabas antes de los agradecimientos. Y subíamos allí, no sé qué, y luego para la producción final lo que hicimos sí que fue grabar las líneas de bajo y de guitarra en casa, pero luego hace una reamplificación que se llama, ¿no? Que es que lo llevas al estudio y allí ya lo pasan por amplis buenos, con sonido bueno, pero las líneas sí que están grabadas en casa, menos las voces y las baterías. La batería. Y vamos, o sea, un trabajo... No de esos de estudio, de tirarse allí horas y horas. Claro, y horas. De hecho, nos quitamos un poco esa presión. Y teníamos a disposición, pues eso, la habitación de los locos allí en casa para poder echar, hacer, deshacer, dar. Pero horas y horas sí, al final, porque... Y ver un poco qué era lo que mejor cuadraba y de qué manera. Muy bien. Bueno, vamos ahora a hablar del bagaje de cada uno. Lo que tenéis en la mochila, no habéis nacido ayer, como quien dice. Igual que yo. Muy a nuestro pesar. Y nada, vamos a ir uno por uno, si os parece, a ver cuáles son vuestros grupos anteriores y demás. En tu caso, empezamos de derecha a izquierda, Ferdi. Vale, pues a ver, a Trancas yo creo que fue con la banda que un poco salí del cascarón, aunque ya había tenido tonteos con colegas así del barrio y tal, nos juntábamos para tocar, pero bueno, con a Trancas creo que aquí en Toledo durante años tuvimos ahí nuestro huequito, uh-huh. Lo pasamos cojonudamente bien. Nos pateamos la mancha manchega X veces, parte del extranjero y del extrarradio, como Euskadi. y bueno, estuvimos ahí unos pocos años. La verdad es que unos años y un recuerdo muy feliz. Y luego pues he estado dando bandazos de una banda para otra y al final pues te quedas con lo que más te llena. En este caso, con los amigos de Padre Cuervo, con el Pater, con José, que prácticamente... Nos falta cosernos el hombro el uno al otro. Y con David, que ha sido un placer conocerle y estar disfrutando de esto. Y con Cábala, con el grupo de Cábala también. Y ahí estamos inmersos también en la grabación del segundo disco. Y bueno, la verdad es que después de la pandemia también hemos dado bastante conciertos y estamos ahí un poco on fire. Un empujón. César. Sí. Pues yo empecé en Súcubo, que luego se llamó Osarium, que era una banda de black death metal, que yo creo que tenemos el, no sé si es un privilegio, dudoso privilegio, de ser la única banda que haya habido de black metal aquí, porque íbamos con las pintas típicas estas de pintarse la cara de blanco y negro. Luego aquí el compadre, qué feliz juventud. Los Mayhem del polígono, cuando no nos daba vergüenza ser nosotros mismos. Y luego el compadre José, como lo que estamos diciendo antes, ¿no?, que dijo: ¿tú sabes tocar el bajo? Yo dije, yo creo que sí. Me dieron, dije, esto es una guitarra, pero un poco rara. Y entré en Nocturnia. Por el camino también estuve en... Bueno, y sigo en Nocturnia. Estuve en Dulcamara, que hacíamos death metal así melódico. He estado tocando también en Supra con Leo Jiménez, que hacíamos, yo qué sé, un death thrash o algo así. Por el camino también he tocado, yo qué sé, pues con Tete Novoa en su banda. Ha sido bastante... corto. y ahora mismo estoy con We All Fall, que soy el cantante que hacemos death metal también, y bueno, aquí con los Padre Cuervo y ya está. Siguiente, José. Pues yo, mi primera banda puede ser Nocturnia, sí, bueno, tenía antes, igual, como decía Ferdi, pues con los colegas, amigos, hermanos, ahora que lo pienso bien, buenos momentos. Y nada, Nocturnia ha sido siempre como mi banda motif, pero porque yo nunca quería tocar con nadie más. Y vino Ferdi y Gemma y me convencieron, y estoy tocando en Cábala también. Uh-huh. Me convencieron también para tocar en Easy Rider. Joder, y pues también, también estoy tocando en Easy Rider. Yo digo y, que sí a todo. Y yo no, nunca digo que no. En todo caso puedo decir, pues no tengo mucho tiempo. Y yo creo que ya, sí, no lo he dicho todo. Eso. Y con las cuatro bandas en activo, pues intentando cuadrar agendas. Y luego, pues mi vida personal aparte, que casi es casi inexistente. David. Pues yo igual he ido un poquito de... Empecé a tocar en grupillos así de colegas, un poco para andar por casa. Y bueno, hasta que quizás empezamos un poquito más... Bueno, me metí a un grupo de punk hardcore que se llamaba Sin Salud. ¿Me suena? Sí, sí, sí. Estábamos en Yepes y bueno, tuvimos unos añitos. Luego se transformó en algo un poquito más metalero, un poquito más punky metalero, que se llamaba Días de Ira. Y ya de ahí digo, bueno, me apetecía cantar también heavy metal y me metí en otro grupo de heavy metal que se llamaba Efrit. Y desde ahí que fui, desde ahí ya que fui me metí en otra banda que se llamaba Redención, que es con la que también estoy cantando ahora mismo en esa banda. We All Fall, que me llamaron de bajista también. Y bueno, y ya lo último, Padre Cuervo, que igual, que te, bueno, tan a gusto, la verdad. Al final somos 10 músicos en toda España, sí. ¿Sabes? Y vamos... Como el señor de Cuenca. Sí, endogámicos perdidos. El señor de Cuenca se lo hace todo. Cuando sabemos que alguien monta un grupo, directamente le intimidamos. Cógeme a mí. Bueno, escuchemos otro tema de Padre Cuervo, de este disco recientito, de enero, homónimo. En este caso es de Traza de Encrucijada. Vamos con él. We'll be right back. Ahí está Encrucijada, una de mis canciones favoritas del disco. Más sureño el sonido, más árido. Y ya pues aprovecho para preguntar sobre esto, sobre el tema sonoro. Bueno, más que es una apreciación que tengo, que es que lo desértico y lo polvoriento aquí en Toledo cada vez es más nuestro. Y supongo yo que con el cambio climático pues cada vez más. Y además hay muchas bandas que lo están haciendo, que no soy los únicos, y de distintos estilos además. De gente que, poniendo extremos, desde vosotros a los Bonita, hay un abanico bastante grande de gente que ve la meseta castellana como una especie de apéndice de los desiertos de Arizona o Mojave, ¿no? Por ejemplo. No sé qué pensáis vosotros de esta apreciación personal. Yo creo que la temática sí, el sonido así fronterizo y sureño venía un poco en los temas y al trabajarlo quedó bastante asentado. Y es verdad que el disco tiene... Algunos temas son un poco más cañeros, más tirando quizá al metal o al hard rock, pero es verdad que parte de los que más brillan o de los que más quizá nos dan identidad son temas como este, ¿no? Como Encrucijada, como puede ser La Voz del Fuego también, como Cuervos de Polvo, incluso La Soga, ¿no? Donde las dinámicas y el juego del sonido hace que te lleven a, pues eso, a paisajes así desérticos, abandonados, y yo creo que ese es un punto bastante identitario nuestro. Entonces, nada, pues sí, nosotros, es verdad que tampoco lo buscamos, porque tampoco nos sentamos y dijimos, vamos a hacer que seamos del desierto, pero es verdad que al final suena, tiene ese rollo, o al final nosotros te lleva ahí, la cabeza te lleva ahí. Y eso está guay, porque sin quererlo, pues mira, hemos sacado también un estilo así personal. No sé si mejor o peor, pero bueno, algo de identidad sí tenemos. Un estilo al que acompañan las letras oscuras, muy negras, como a la de Cuervo, la verdad. Las letras son también, incluso alguna pesadillesca, incluso diría, ¿no? Sí, Chacal, como comentaba antes. Sí, aquí toda la culpa la tiene el pater, que tiene esa mente retorcida para sacar vísceras y cosas tenebrosas de cualquier opinión, pensamiento o manera de actuar de la gente y demás. Y sí que también acompañaba un poco ese tema de trabajar musicalmente las letras desde esas raíces que nos pueden llevar un poco al folk o incluso al blues. Y que pasaran también por nuestro filtro, que evidentemente pues venimos cada uno de diferentes estilos, pero todos bastante cañeros. Diferentes estilos como el que vamos a escuchar ahora. O sea, después de escuchar, por ejemplo, a Pétalos de Barricada, tenemos ahora Peace in Black, Blind and Frozen. Elección de José, batería. Sí, esa es mía. ¿Por qué esta canción, este de grupo? Pues es un grupo que me sorprendió porque mezcla un poco el hard rock, incluso el pop, en melodías de voz con el heavy metal puro y duro, y los vi en directo y me pareció un ejemplo a seguir porque era muy divertido a pesar de cómo cantan y cómo tocan, y me llamó mucho la atención, y por eso, para que disfrutéis conmigo también de estas canciones. Pues vamos con ella. Beast in Black, Blind and Frozen. You Habéis escuchado Blind and Frozen de Best in Black y esto es Rutas Enemigas número 476 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praa Nava, Asturias. Seguimos con Padre Cuervo, aquí en el estudio, en la cueva de Rutera, en el estudio de Onda Polígono. A ver por dónde voy. Sí, aquí. Os voy a preguntar ahora por la escena. La escena... Bueno, podemos hacer una pregunta así genérica y hablar un poco de la escena de vuestro estilo... Y la escena local, en general. O sea, no sé qué opinaréis cómo está la cosa en ambos ámbitos. ¿Está apoyante? ¿Está la cosa fea? ¿Cómo lo veis? ¿A qué te refieres con la escena? Si hay muchos grupos, si hay muchos sitios, si hay mucho público, ¿qué te refieres? En general. ¿Cómo te devuelve ahí? Está muy malito. Tú ya, elige tú. Tú elige dónde quieres meter el hachazo. Pues... no, es que es muy diferente. Mira, yo pienso que a nivel musical cada vez es mejor, de más calidad, y cada vez hay más variedad. Cierto. Y más de todo. O sea, se podía hacer una plataforma de escuchar música, para no dar nombres ni dar publicidad, solo de grupos de casa. Es polirock. Spotify. Y tendríamos días y años enteros de grupos buenos que hay y de calidad. Ahora, desgraciadamente, el público tiende cada vez más a preferir ir a un gran festival o a ver a un gran grupo de esa gente que está a punto de morir, se lleva a punto de morirse 15 años, pero no acaban de acabar de morirse. Antes que ir a o un grupo tributo. Bueno, si me mentas ya los grupos tributos, ya los ponemos. Entonces es como contradictorio, ¿no? Porque tenemos muchas bandas con mucha calidad y luego tenemos que la gente parece que no quiere oírlas. Luego está el tema de las salas y de los empresarios, que lo tienen muy difícil. Y no solo lo tienen muy difícil, sino que a veces... lo tienen imposible y tienen que cerrar, con muy buenas perspectivas al principio, pero que tienen que cerrar, y los que sobreviven lo hacen pues poniendo unas condiciones que muchas veces a los músicos que estamos en esa zona donde no nos ganamos la vida, ni pues es muy difícil. ¿Ah, no? Digo, hablo de vosotros, yo no es que estoy en cuatro o cinco grupos, todos algo sacarás, muchísimo algo sacarás. Entonces la escena está así de contradictoria, mucha calidad y cada vez para nosotros mismos, uh-huh. O es mi opinión. Sí. Ojo. O sea, buenas bandas y luego vas a los conciertos y están los mismos de las bandas y tres o cuatro más que no tocamos ninguna banda, pero que somos pocos. Sí, en general. Yo creo que eso es una problemática y es un problema al final, porque es verdad que ha cambiado también el modelo cultural, quizá a un modelo de consumo... De otro tipo de ocio, ¿no? Y antes podía haber cierta conciencia también de lo que representaba el mundo de la música para la gente y el tener una escena cultural potente y de su barrio y de apoyo y demás. Y ahora yo creo que eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y quizá el relevo que viene generacional no tiene esa forma de mirarlo. O por lo menos en este estilo de música, ¿eh? Habría que ver qué pasa con los muchachos, porque es verdad, seamos sinceros, chavales, aquí... tenemos más de 40 años como mínimo, pero habría que ver qué dicen los chavales de 16, 20 años, ¿no? De a qué tipo de conciertos van, si van, y a lo mejor estamos perdiendo esa perspectiva de qué hacen los chavales ahora, y sobre todo en relación al heavy, al metal o al rock y eso. A lo mejor es que ellos están pensando a ver si se mueren los de 40 estos y metemos ya. Y dejamos, nos dejan en espacio libre. Mira que aguantan, ¿eh?, los cabrones. Sí, lo mismo que pensamos nosotros de los de 80. Solo que esos machos que no hay quien los mate. Vamos a tener que hacer un escuadrón suicida o algo. Con lo que llevan en el cuerpo esa gente, porque. Y con el dinero que llevan ganado también. Habiendo que no les hacía falta más. Habiendo esnifado hormigas y todo. Esto tenía que ser como el fútbol. A los 32 te vuelves entrenador, pero ya. Pero deja espacio, ¿no? O productor, ¿no? Te vuelves productor. Bueno, vamos a enchufar otro tema, otra canción en castellano de Padre Cuervo, en este caso se trata del Ídolo, con un contenido así un poco más, podríamos decir, crítico, ¿no?, de la imbecilidad humana. Si os parece, si tenéis algo que añadir, me cortáis y no, añadís algo. No es tanto crítico, ¿eh? Bueno, está guay que... No, pero me gusta que tengas esa perspectiva, porque si quieres explica un poco por qué te da esa sensación. Va un poco en la línea de lo que comentaba Ferdi, ¿no? De casi del folclore y en este caso la canción va de, pues, bueno, esa idea o esos rituales antiguos que se suponen los que había sacrificios de lo que fuera, en este caso de personas, y va un poco de la historia del hombre de paja, que se llama, en la que se quemaba a alguien dentro de un hombre de paja para que hubiera cosechas buenas y un buen año el año siguiente, que por puede cierto, ser un menudo, poco de imbecilidad también por... Menudo peliculón, no sé sí. Si lo habéis visto. Entonces, bueno, va un poco de ese rollo del ritual, ¿no?, que también nos transporta un poco así a leyendas como folclóricas, también de corte a lo mejor americano y demás, pero para ese rollo, no hay... La intencionalidad no era tanto de crítica social, pero es verdad que... No es una crítica directa panfletaria, a ver si me explico. Vale. Pero sin embargo, lo que pasa, yo la veo el trasfondo, ¿sabes? O sea, yo para mí. Sí, no, que está guay, porque al final cada uno se apropia las canciones como quiere, y eso mola. Pues vamos a escucharla y que la audiencia decida qué pensar. El Ídolo, Padre Cuervo. Go out there on the Después de escuchar El Ídolo de Padre Cuervo a cargo de César, estamos escuchando X-Ray Visions de Clutch. Algo que aportar a esta audición que le hemos dejado aquí un poquito en colchón, César. Nada, yo creo que es una banda además que también encaja un poco con nosotros. Y es verdad que cuando empecé a componer un poco de este palo, la encontré por casualidad y sí que me gustaba ese palo. Si supiera cantar, me molaría cantar como lo hace este tío. La verdad pero es que bueno, sí que hay que gritar porque no sabemos hacer otra cosa, ¿eh? Lo que es. Bueno, enfilando ya la recta final del programa de este 476 de Rutas Enemigas, ya sabéis, en sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava Asturias, pues la pregunta habitual a los invitados es acerca de los proyectos de futuro, tanto de conciertos como de grabaciones y discos en La Hontananza. ¿Qué me podéis decir? ¿Qué nos podéis decir? Bueno, pues tenemos un concierto en Barcelona el 27 de mayo y estamos, porque es muy prolífico haciendo temas y además está animando también Ferdi, estamos ya pensando en el segundo disco. Esto es un no parar y tiene que ser así además, porque si no caes en el olvido y tienes que sacar cosas, y estamos sobre todo trabajando en esas dos direcciones. Y en pensar el título que tenga el disco para no repetir. Padre Cuervo 2. Sí, o 2.0. Que sea, bueno. Este chico es un demonio, más o menos. Padre Cuervo 2, este chico. Este disco es un demonio. Se me ha ido el santo al cielo, espérate. Si es que somos muy tontos. A ver, que estaba, o sea, preguntando por los conciertos, tenía, por los planes, sí, de futuro. Sí, pero tenía una de algo que habéis dicho, tenía una cosa así y con la chorrada, pues ¡pum! La neurona ya patina. ¿Portadas? No. Eso es. Sí, suelen preguntar esas cosas. No, yo no. Déjalo. Vale, o sea, vale. Bueno, pues voy a retomar por otro lado. La gente que vaya a ese concierto de Barcelona o a próximos conciertos de Padre Cuervo, que se va a encontrar una versión mucho más cruda de lo que puede escuchar en disco. ¿Os gusta meter muchísima más cera? ¿Cómo? Somos bastante fieles a lo que hemos plasmado en el disco. De todas maneras, es un disco que no está muy postproducido en cuanto a efectos, no tiene una recarga de efectos o de capas, ¿sabes? Es bastante sencillo, lo que tocamos es lo que está grabado y eso es lo que se mezcló. Y en directo sí que intentamos ser lo más fieles posibles al sonido del disco. Sí que es verdad que aprovechando, por ejemplo, que tenemos partes como muy ambientales, ¿no? Intentamos darle rollo, aprovechar esas partes, pues para darle continuidad a un tema con otro, para jugar con eso, generar atmósfera, jugar un poco con ello. También tocamos alguna versión. Entonces sí que aprovechamos. Sí que aprovechamos también ese rollo de de los temas para pues bueno, para darle, dentro de lo que comenta Ferdi, que somos bastante fieles al disco, ¿no? Y que no está muy postproducido, pero bueno, sí, para jugar con esos ambientes. Eso era, lo de las versiones, porque lo habéis leído en una entrevista que habéis dado, a no sé qué medio era en un blog, creo, y hablabais de que incluíais versiones. Y yo, que soy muy de covers, a mí me parece estupendo que los grupos metan alguna que otra versión. Los grupos tributo no me gustan, pero que se hagan unas versiones, eso siempre me flipa. ¿Se puede adelantar algo de lo que versioneáis? Sí, siempre. Sí. Dale. Es una versión de un grupo. No. A ver, bueno, la verdad es que... Es un poco homenaje, ¿no? Sí, es más que una versión, es un homenaje. Fíjate qué bonito la ha hecho. Qué bien sorteado. Entonces, lo que hacemos es una canción de Foo Fighters, uh-huh, que a nivel musical está muy guay, a nivel de la voz hacemos lo que podemos. Entonces, pero bueno, que intentamos, sí que es verdad que es un grupo que también, en cierta manera, yo creo que incluso cuando estábamos con la composición, los arreglos, a veces, quizá no, luego en la percepción final no es esa, pero sí que como que resuena, ¿no? En nuestra cabeza, o nosotros pensamos que resuena a la hora de tener un referente, y Foo Fighters pues nos ha gustado en ese sentido. Pues me parece estupendo, porque a mí me flipan. Así de claro. Hasta que hemos llegado, gente. Pues muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí en Rutas Enemigas 476. Muchas gracias a ti. Esperemos noticias del siguiente disco, de ese versión 2.0 de Padre Cuervo. Y nada, que nos vemos por ahí, por los bares y por los conciertos. Seguro que sí. Concierto que, por cierto, voy a anunciar ahora mismo. El sábado hay uno en La Divergente, a cargo de la banda local Simple Pistol. Así que a la 1:30 o así, por Avermú. Así que ahí, por ejemplo, ahí nos podemos ver. Perfectamente. Un abrazo, pues nada, gracias. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Nos despedimos con Don Steel, de Padre Cuervo, de este disco homónimo de debut. Hala, hasta la semana que viene. Nos vemos, chao.